vamos a estar ampliando en el día de hoy, tiene que ver con el levantamiento, las restricciones al financiamiento de la investigación con células madres que hizo el gobierno de Estados Unidos, del presidente Barack Obama. Esto fue saludado por la comunidad científica de los Estados Unidos y criticado por algunos sectores de la Iglesia Católica, el Vaticano, que emitió un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con que se levanten las restricciones para investigar con células madre. Lo cierto es que nos gustaba conocer un poco de qué se trata, qué son las células madre, en esto de la sección diccionario que sabemos tener en este programa. Y por eso consultamos a un especialista, que es el doctor Sergio Sergevich, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo le va, doctor Sergevich? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco y que nos cuente, de boca de un especialista, ¿no? ¿Qué es o de qué estamos hablando cuando hablamos de células madre? Bueno, ustedes, o sea, yo creo que todos sabemos en el momento de la concepción, ¿no es cierto?, la formación de un huevo, ¿no es cierto?, a partir del óvulo y espermatozoide. Uh-huh. De esa célula inicial se forma todo el organismo humano, ¿no es cierto?, o sea, todos los tejidos y todas las partes de un organismo. Bueno, la idea inicial es que, evidentemente, hay células que son capaces de ir diferenciándose en los distintos tejidos. Sí. O sea, esas células son conocidas como células madre. ¿Sí? Esto, digamos, sería el concepto más básico. ¿Bien? Claro. Sí, y bueno, eso es el concepto más básico, pero a partir de allí se está hablando de poder desarrollar investigaciones que puedan ayudar a prevenir enfermedades o a tratar enfermedades en realidad, o a regeneración del tejido dañado, digamos. ¿Cuál sería el proceso, cómo sería el proceso para llegar hasta eso? O sea, en principio, o sea, hace unos 10 años, un poco más, se logran aislar células de este tipo, digamos. Uh-huh. O sea, lograr, digamos, cultivar células que son capaces de diferenciarse en distintos tejidos. O sea, ¿cuál es el uso potencial? Bueno, cuando se logra, digamos, esto, se estaba tratando hace muchos años, digamos, de lograr para poder, por ejemplo, reemplazar un tejido dañado. O sea, eventualmente eso sería algo lo ideal de la utilización de esta técnica, ¿no es cierto?, de poder regenerar un tejido dañado. O sea, hay muchas patologías que tienen, digamos, como origen la atrofia de un tejido determinado, que son, por ejemplo, la diabetes. Claro. Entonces, en este caso, la posibilidad, digamos, sería poder reemplazar esa capacidad que tiene perdida ese organismo con un tejido nuevo. Uh-huh. Que nacería a partir de células de este tipo. O sea, sería creado por estas células, porque estas células tendrían capacidad, como decíamos antes, de producir la diferenciación de un tejido determinado. Lo que pasa es, bueno, o sea, hay dos tipos de estas células que se pueden obtener de formas muy diferentes, ¿no es cierto? Una que ustedes, bueno, por ahí trasciende más, digamos, que es la parte de obtenerlo directamente desde los embriones. Uh-huh. O sea, se le saca una célula al embrión y a partir de ahí, de esas células, se originan estas células madre. Y otra forma es obtenerlos de tejidos adultos, o sea, de tejidos que ya no están en un embrión, sino en un ser adulto. Esto es, digamos, todo nuestro organismo, al sufrir una lesión, un órgano, o inclusive la piel, todo lleva a un proceso de regeneración, más en mayor o en menor medida. Lógicamente que eso tiene un límite. En las células de la sangre, bueno, en ese caso, esas células encargadas de esa regeneración del tejido son células también, células madre, pero se conocen como células madre adultas, o sea, no células madre embrionarias. O sea que sería una posibilidad también que se está usando, digamos, como una investigación, o sea, trabajar en el hecho de células madres adultas y no células madre obtenidas de embrión. Claro, ¿tienen un tiempo, digamos, en que puedan mantenerse las células madres? Digo, estaba pensando en la criogenia y el mantenimiento en placas de cultivo. Bueno, en principio, o sea, las células estas, la ventaja que tienen con respecto a otras células es justamente que pueden reproducirse todo el tiempo, o sea, en otro tipo de células eso no se observa. Entonces, en este caso, uno podría mantener mucho tiempo en cultivo estas células haciendo, volviendo a cultivarlas, regenerándolas. Entonces, continuamente se va a producir el crecimiento de la célula. En realidad, ¿cuánto tiempo va a estar viable eso? Digamos, todavía hay muy poca experiencia, no hay como ya les decía, o sea, esto estamos hablando de que hace unos 10 años, un poco más, se obtuvo, en ratón la primera célula de este tipo. O sea, ahora, que se pasó, en las distintas etapas a investigar en humanos y todo, en organismos, en seres más complejos, bueno, no se sabe igualmente todavía, no se tiene tanta información como para decir, dura tanto, o sea, la supervivencia de la célula, no tenemos información. Es decir, todo esto, todo lo que se está generando de información es todo nuevo. Claro. O sea, no hay una experiencia previa muy grande en nada de este campo. O sea, hay muchas, aplicaciones posibles, potenciales, o sea, hay muchas aplicaciones que inclusive, llegan hasta a pruebas con humanos, con seres humanos. Se están haciendo ensayos, de inyección de este tipo de células en para algunas alteraciones, como por ejemplo en pacientes infartados que tienen un daño, directamente en el músculo cardíaco. Entonces tratar de reemplazar ese músculo con células capaces de que crezca músculo nuevo. Serevich, ¿qué tal? Buenos días. Usted hace referencia al método, a la forma, de poder incorporar eso dentro de una persona, del cuerpo de una persona que tiene algún tipo de falla en algún tejido u órgano, ¿de qué manera se hace esto? ¿A través de una intervención quirúrgica? O sea, ¿cómo es la manera para que esto pueda finalmente llegar a una persona que está enferma? Bueno, y todo conlleva, al menos en los tratamientos de reemplazo de un órgano, de un pedazo de tejido, de una tejido glandular o inclusive en la médula ósea. Sí, es invasivo, o sea, sin duda, por ejemplo, cuando hacen reemplazo de médula ósea, ustedes vieron que, por ahí uno de los usos más comprobados está la utilización para reemplazar en pacientes que, por ejemplo, tienen son quimioterapia o radiación, sufren tratamientos muy dañinos que lesionan toda la línea de células de la sangre. Entonces le reemplazan directamente con estas células la médula, se inyectan en la médula ósea y esto crece, permite que crezca la progenie de nuevo de las células de la sangre. O sea, es una forma, siempre invasiva. O sea, si ustedes piensan de reemplazar una glándula o de reemplazar un músculo en la pared del corazón, sí, o sea, vamos a tener que, por alguna forma, todos estos mecanismos que usan, o directamente hacia inyectarlo directamente en la lesión, o por catéter a través de vía sanguínea que llegue hasta el lugar donde está la lesión. Pero, o sea, sí, tiene que entrar de alguna manera al lugar. O sea, porque es interno, si quiere reemplazar algo particularmente dañado, por ejemplo, tejido nervioso, tiene que entrar, tiene que llegar al lugar donde está la lesión para reemplazar. Pero, vuelvo de nuevo a insistir, los usos son infinitos, por ahí hay muchas patologías que podrían llegar a hacer uso de esta tecnología, pero es algo que todavía está muy, muy en la parte de investigación. O sea, no podemos hacer un pronóstico de que dentro de muy poquito tiempo ya va a estar en uso, al contrario, yo creo que en este tipo de tecnología es importante un seguimiento de muchos años, porque en realidad la consecuencia puede ser muy seria. O sea, el hecho de hacer, digamos, uso de la tecnología de este tipo en el paciente a largo plazo puede ocasionar trastornos, digamos, de salud bastante serios. Entonces, hasta no estar, digamos, en una etapa de investigación muy avanzada de varios años, yo creo que va a llevar esto, no se puede usar, digamos, a nivel clínico general. Pero bueno, es una muy buena perspectiva. O sea, esto, calculemos que los avances que ha sufrido la ciencia en estos últimos años son impresionantes. O sea, es factible que en 10 o 15 años más tengamos, digamos, un uso más controlado y que se pueda, digamos, tener seguridad. O sea, ¿Cómo interpretan desde la comunidad científica las críticas que emitió el Vaticano en relación a la posibilidad de investigar con células madres que vengan de embriones concretamente? ¿Cuál es la interpretación que hacen desde de lo que es el campo científico? Sí, bueno, objetivamente nosotros no trabajamos en la línea de células madres, o sea, nuestra línea de investigación dista bastante del punto este, pero, o sea, yo creo que, bueno, ese conflicto es normal que exista porque implica, ¿no es cierto?, un conflicto que tiene relación con el origen del individuo. Entonces, al usar, digamos, en este caso embriones, siempre va a haber a nivel del punto de vista religioso, siempre va a haber un problema, digamos, del uso de este tipo de formas de investigar. Lo que pasa que, bueno, evidentemente nosotros estamos hablando de Estados Unidos y sabemos, bueno, en la capacidad de investigación que tiene ese país, y bueno, eventualmente van a avanzar muchísimo a haber dado luz verde para que hagan pruebas con ese tipo de investigación. Bueno, ¿será capaz en algún futuro de crear vida humana a partir de células madre o pertenece todavía al plano de la ficción? No, yo creo que no, en ningún caso al menos está enfocado en los proyectos de investigación que están dando vuelta por todo el mundo, el hecho de crear vida. No, yo creo que está enfocado en la desesperación de querer encontrar curas para enfermedades incurables. O sea, son los puntos, digamos, que quedan en deuda con todo, digamos, a pesar de haberse descubierto avances farmacológicos, terapias génicas y, bueno, un montón de progresos científicos enormes, pero, bueno, nos quedan enfermedades que son, desde el punto de vista, que son invalidantes, o sea, que causan, digamos, un daño en la calidad de vida absoluto. Entonces, todo ese tipo de enfermedades son las que son el blanco por ahí de esta terapia, o sea, claro, de la clonación utilidad también, de esta terapia, ¿no? Digo, la clonación también sería posible a partir de células madre. Claro, lo que pasa es que el tema de la clonación por ahí iría un poco asociado por el hecho de que el trasplante de estas células serían del mismo individuo. O sea, la clonación de un mismo individuo en uno, digamos, se clona él mismo y después, bueno, podría obtener sus propias células para hacerse un autotrasplante. ¿Esto qué implicaría? Bueno, y que no tendría un rechazo de su organismo hacia eso que se está implantando. O sea, siempre acuérdense que en cualquier caso de ingresar una célula en un organismo, si no es del propio organismo, el sistema inmune va a generar una respuesta. O sea, en este caso, si es del propio ser, se va a reconocer como propia y no va a haber una respuesta inmune. Claro. Entonces, sería una cosa que iría asociada. Lo que pasa es que esto, por eso hay un camino de investigación enorme y muy, muy largo. O sea, yo creo que va a llevar años antes que uno pueda decir esto puede aplicarse con tranquilidad o realmente podemos saber si se puede aplicar. ¿Por qué si se puede aplicar realmente? Porque como decía antes, que, o sea, en los experimentos así de clínica que se han hecho, se han encontrado en la mayoría efectos colaterales, o sea, o desarrollos de tejido no deseado, o el tejido que se implantó muere, o por ejemplo tiene secuelas en la enfermedad que querían curar, queda algo, digamos, todavía peor. Es un camino muy largo, de mucha de paciencia, como para llegar a conclusiones. De todas maneras, yo creo que bueno, lo están iniciando de manera más agresiva y bueno, van a llegar en ese sentido, se va a llegar un poco más rápido, calculo. Bien. Sergeyevich, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. No, por favor, un gusto. Ha sido muy amable. Que tenga buenos días. Hasta luego. El doctor Sergio Sergeyevich es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR y también integrante del Laboratorio de Estudios Reproductivos, Fisiología de la Reproducción. Estábamos hablando con él sobre la definición de células madre, clonación y esto que de alguna manera está hablándose en el mundo científico a partir del levantamiento de las restricciones para el financiamiento de la investigación en los Estados Unidos.